Adelanto de lo que se viene de Lucas Rey, un temita cortito, un adelanto que se viene, escuchá. Está zarpado de careta y solo no te la aguantás. Cuando andas con tus amigos, vos a mí me miras mal. Yo siempre camino solo y no me cabe patotear. Cuando vos te encuentres solo, no te me vas a escapar. Yo de chico en la calle me aprendí a manejar. Y aprendí con quien se juega y a quien hay que respetar. Es por eso que te digo que no me quieras probar. No te grande la sorpresa que vos te vas a llevar. Lo nuevo de Lucas Rey, espéralo.